Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. Abrimos nueva hora aquí en Gelves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web que ya sabes y ya conoces. Es www.ahoraradiogelves.com. Enseguida vamos a hablar de 25 años al lado de la Hermandad del Rocío de Gelves, el tamborilero que cumple un cuarto de siglo, ¿eh? Cada año disfrutando y haciendo el camino con nuestra hermandad. Y vamos a hablar con él, con Pedro. Y también tendremos Generando Igualdad. Seguimos hablando de mujeres que cuidan de mujeres. Así que no te vayas, quédate aquí en el 88.6 FM porque arrancamos. Seguimos con el ambiente rociero aquí en el 88.6. Es una semana en la que Saba Rocío, aunque no haya peregrinar a la aldea del Rocío. Yo creo que muchos, si no todos, el 100% de los rocieros y rocieras de nuestro municipio, pues están con esa espinita, ¿no? De no poder disfrutar tampoco este año, en este 2021, de esa procesión, de ese camino, de ese peregrinar. Pero resulta de que en este segundo año que no hay Rocío, se cumplen 25 años de que un tamborilero, Pedro Rodríguez, pues está ahí al lado, en la Hermandad del Rocío. Yo creo que incluso sin fallar ni siquiera un año. Pedro, bienvenido a los micrófonos de Ahora Radio. Hola, que muy buena. ¿Es así? ¿25 ¿Qué? Años sin fallar a la Hermandad del Rocío en su peregrinar? Pues sí, así es, exactamente. Desde que en el año 96 empecé ahí por allí para una misa de noviembre, gracias a Dios siempre he podido asistir, he tenido la suerte de asistir todos los años al Rocío, hasta bueno, incluso los años del lodo tóxico que hubo que tirar por otro camino, los años del agua que hubo que por carretera. Bueno, es que en 25 años han pasado muchas cosas, ¿eh? en el camino al Rocío, hay tantas anécdotas que contar. Pero me estoy recordando esos dos momentos porque nosotros aquí en Gelves en la Onda siempre cubrimos el camino del Rocío. Vamos hablando con un hermano, con otro, con alguien de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Rocío de Gelves. Y recuerdo esas anécdotas, esos momentos, esos rocíos con mucha lluvia, esos rocíos con muchísima calor. Y eso que nosotros, bueno, pues al final nos quedamos aquí. Vosotros que lo vivís todavía mucho más. Pero Pedro, por ejemplo, tú no eres gelveño. Bueno, a ver, de adopción al menos. ¿De adopción? ¿Cómo? De adopción seguro que sí, pero ¿no vives aquí en Gelves? No vivo en Gelves. Una semana al año vivo con toda la familia rociera de Gelves. Sí. Pero esa semana nada más. ¿Y pero cómo llega un tamborilero de Bollullos a ir, como tú dices, una semana al año vivirlo con la hermandad de Rocío de Gelves? Pues llega de casualidad porque cuando era joven estaba un año trabajando aquí en Bollullo de la Habitación, se sabrá que es típico el mosto. Claro. Y entonces el transportista le traía uva, él estaba pisando uva en un lugar, diciendo mosto. Y el transportista era una persona de ahí de Gelves, Antonio Carrero, bueno, le llaman Antonio Borrico. Sí. Y este hombre pues escuchó una conversación que tenía yo con uno de mis cuñadillos que estaba interesándose por el tema de la gaita y el tamborí, y me preguntó este señor Antonio, me preguntó y le dije que sí, que yo había aprendido a tocar eso, era autodidacta, que me gustaba y ya está. Y aquella noche pues se presentó con Manuel Vázquez, un hombre de ahí de Gelves, siempre muy involucrado en la hermandad. Y que además ha sido también hermano mayor de la hermandad del Rocío. También ha estado de hermano mayor 4 años, bueno, ha estado ocupado muchos cargos. Sí. Y ese hombre pues vino aquella noche con Antonio y hablaron que estaban buscando a una persona que para tocar tamborín, que si yo, entonces, bueno, yo vi que me enfrenté al reto, que pues yo era muy jovencillo, pero bueno, me tiré para adelante. Y 25 años, fíjate tú que Antonio el Borrico me suena de algo, sí. Más que nada porque somos familia. Curioso, ajá. Esto sí es muy, muy, muy curioso. Oye, ¿y cómo fue aquel primer rocío? ¿Te acuerdas de aquel primer rocío, Pedro? Sí, claro, aquel rocío sí que me acuerdo. Aquel rocío, pues fue muy bien porque yo ahí tuve suerte de conocer a mucha gente que rápidamente me abrieron sus puertas y yo iba con la obligación, entre comillas, de hacer mi trabajo de tamborilero, pero iba como uno más desde el primer día. Y entonces, bueno, fue bien. El rocío que me acuerdo yo de hace ya mucho tiempo, pero me acuerdo de gente, por ejemplo, que me viene ahora mismo la mujer de la persona que hemos hablado ahora mismo, de Antonio, Shari, sí. Esa mujer, pues, desde el primer momento ha sido como mi madre. Esa es mi segunda madre después de la mía. Los días de rocío, pues, para cualquier problema y todo, siempre estaba ahí aquí para lo que el tamborilero necesitaba. También era también era mi segunda madre. Oye, Pedro, en tantos años, en 25 años que llevas con la Hermandad del Rocío de Jerez, como decíamos al principio, habrás vivido muchas cosas. ¿Qué se te viene así a la mente a bote pronto? En todos estos años ahora mismo se me vienen personas. Me vienen personas que ya no están, pero yo miro alrededor de la carreta y, bueno, no me gusta mentar a muchas personas en estos casos, porque siempre se puede quedar alguien, pero ahora mismo me acuerdo de un hombre que va a verse demorado en la cima. Me acuerdo de Huitu, me acuerdo de este hombre que es Antonio, yo qué sé, me acuerdo de así alrededor de la carreta, Antonio Puerto Parra detrás, pendiente del ganado, yo qué sé, me acuerdo de mucho abuelo Rafael allí con su mucha gente, me viene a la mente. Oye, y para un rociero como tú, dos años sin poder peregrinar como Dios manda, o como la Virgen manda, ¿cómo lo llevas? Pues bueno, cada año es distinto. El año pasado era una cosa extraña, pero cuando hicimos los cultos a través de la televisión que puso la hermandad, aquí cada uno preparamos en nuestra casa un pequeño altar, bueno, pues más o menos los cultos los hicimos. Y luego el camino no se hizo, pero el hermano mayor pensó de que podíamos pasar por el pueblo y, bueno, había con el tamborilero que, bueno, como estábamos saliendo de la pandemia, bueno, saliendo, ojalá hubiéramos salido, pero empezamos a salir en aquel momento. Exacto. Y ya podíamos salir y movernos. Saliendo al menos de la cuarentena, estábamos saliendo de la cuarentena el año pasado. Esa era la palabra, Y bueno, y no sé de dónde vino, bueno, vamos a hacer la ruta de las colgaduras. Madre mía. La gente compró una colgadura muy bonita que vende en la hermandad. Y entonces, pues, el tamborilero, que era yo, iba. Oye, pero yo solo. Yo esto lo recuerdo. O sea, esto fue aquí en Gelves y escuché el tamboril. Claro, pasamos por todas las calles, quedó un trocito detrás del Ardi, pero bueno, que este año, si Dios quiere, ya mi sobrino por allí, aunque sea en el coche, porque ya le digo, las colgaduras, pues cada vecino que tiene una colgadura, pues decidimos de darle la vuelta a todo el pueblo entre las tardes que hubo misa. Y nos presentábamos, bueno, por todas las casas, todos los vecinos, los devotos, a todo el mundo eso le agrada porque le gusta, ¿no? Fue un detalle muy bonito, Pedro. Sí, sí, la verdad que entonces, en lo que me refiero, yo llegaba a un balcón donde estaba la colgadura, bueno, pues allí parábamos un momento, tocábamos las arbes y no había pino, no había polvo, pero había sentimiento y había mucha emoción. Y yo, el año pasado, para mí hubo rocío. Al final es de lo que se trata, quizás, ¿no? Con el sentimiento, el fervor rociero. Va más allá del camino, va más allá del cante, va más allá de todo. Creo que trasciende lo que es el plano físico como tal. Y aunque no se pueda hacer el camino, el rocío se sigue viviendo, ¿no? Totalmente de acuerdo. El rocío se sigue viviendo, de hecho se vivió. Los que tuvimos la suerte de estar en el rosario que se hizo por la noche, lo organizó la Hermandad Matriz a través de, bueno, con ayuda de todas las filiales, aquí nosotros, digo nosotros, pues sacamos la carreta en medio de la calle, el ayuntamiento daría permiso, no sé, pero bueno, la calle se cortó, sí. Se llenó de gente con nuestros 2 o 3 metros de distancia. Se puso en una de las paredes de la iglesia, de la ermita, de la capilla, ¿no? Dicen capilla. Sí. Se puso un proyecto y ahí vivimos un rosario, que eso, aquello allí fue el que tuvo la suerte de estar, vivió un rosario precioso y claro, inolvidable, ¿no? Yo me quedo con muchas cosas, como esta, por ejemplo, que estás contando, que quizás si nos la dan a elegir, pues seguramente no la elegiríamos, ¿no? Pero cierto es que ese momento histórico también hay que vivirlo. Y bueno, llevándolo con lógica, llevándolo a donde hay que llevar las cosas, bueno, pues se queda como experiencia, ¿no? Sin duda. ¿Y este año, Pedro, y este año cómo lo llevas? Bueno, este año es un año distinto, porque la salud no me está acompañando como yo quisiera, pero bueno, tengo la suerte de que me veo con confianza, llegué a la hermandad, dije el problema que tenía y sugerí que este año, que eran mis 25 años, pues que rematara estos 25 años mi sobrino Alejandro. Y en fin, y hombre, que él lleva unos cuantos años que me acompaña mucho a todos los actos y demás, vamos, es un hombre y toca por derecho, mi sobrino toca muy bien, y es un tío que sabe estar en el sitio, tío que le gusta, le pasa, sabe dónde está, sabe, ese sabe lo que tiene que hacer. Eso es en todo importante. Momento. Sí. Sabe dónde está, el tamborero tiene que saber dónde está, es muy importante, porque el tamborero hay por ahí que tocan muy bien y qué maravilla, pero el tamborero tiene que saber estar en el sitio, mejor que toque más malamente y que sepa estar en un rosario o en una misa, que es uno que toca muy bien y a la hora de estar en una misa, pues está, yo qué sé, está con el móvil, está en el bar bebiéndose una cerveza, ¿no? Que son cosas que ocurren, ¿eh? Que, entonces, que no es tan pues, raro. La hermandad pues me dijo que sí, que vamos, que sí, que ese año pues iba Alejandro, yo los días que esté está bien, fui a la función principal. Además, es que en la función principal, en la función principal se te hizo el homenaje, ¿no? Por el 25 aniversario. Así fue. Así fue, la función principal, fui, vamos, yo quería haber ido todos los días, aunque no estuviera, porque el problema que tengo me impide tocar, claro, el tema en la abdominal y demás, pero bueno, si estaba bien iba ahí, lo que pasa es que no estaba tampoco para yo estar en una misa aguantando en un banco sentado, digo, bueno, pues, pero claro, la función principal es, aparte que el acto más importante, más que la romería, porque es el día que están todos hermanos, se juran las reglas. Ese para mí es el día cero de la hermandad, digamos, de los hermanos, ¿no? Y pues sí, asistí y en buena hora, ¿no? Porque, en fin, tenían preparado ahí un detalle, bueno, un detallazo que tuvieron conmigo, el hermano yo, Antonio, en que allí me dedicó unas palabras. Sacó sus dotes de pregonero, que habría que apuntarlo por ahí, porque algún día pues, nos tendrá que deleitar. Porque, bueno, el tema principal allí era yo. Pero si ese hombre se pusiera a hablar de la Virgen de Rocío, pues sería para quitarse el sombrero. Porque, vamos, si del tamborilero decía las cosas que decía, que puede decir de un sentimiento y de la señora de Rocío. Claro. Y estuvo muy bien, estuve muy agradecido, por cierto. Muy agradecido. Oye, me imagino que tu deseo sea que el año que viene sí haya rocío, ¿verdad? ¿El año que viene que haya? Rocío. Yo hombre, deseo que haya y espero, porque pienso que la ciencia va avanzando mucho y yo creo que la vacuna estará. Creo que esto el año que viene ya estará. Me imagino que habrá otras medidas, aunque no nos la impongan muchos de nosotros. No nos vamos a meter en un barullo de gente, seguro, porque, claro, porque sí, porque esto va a cambiarnos un poco, esto va a crear un antes y un después nuestras costumbres. Al menos hasta que se nos olvide un poco, Eso, cuando se olvide un poco, ya cuando a lo mejor se le olvida a uno un poco y te veas delante de la Virgen de Rocío, allí a 2 metros, y ahora se te viene 1 metro, pues a ver si no se mete en el remojo, claro, que a meter un hombre. Ver, ¿no? Que es que, bueno, es que el ser humano aprende a tiempo cortito. Me refiero a, hemos aprendido una cosa que la vamos a mantener durante X tiempo, al menos hasta que se nos olvide, que luego ya volveremos. No, de hecho, hay mucha gente que se la ha olvidado ya lo que está pasando, o sea que, pero bueno, anécdotas aparte. Pedro, me gustaría, bueno, pues que te mejores de esa dolencia que tienes. Muchísimas gracias. Que hay detalles muy bonitos, lo del tamborilero del año pasado fue un detalle precioso, yo recuerdo estar en casa y verlo. Y bueno, y que no haya rocío, o sea, que no haya peregrinar no significa que no haya rocío. Y bueno, desde aquí a todos los rocieros, a ti en especial por estar en esta entrevista y por esos 25 años, ¿no? Pero a todos los rocieros, feliz rocío, es lo único que os puedo desear. Muchas gracias por atender la llamada de Ahora Radio. Muchísimas gracias a vosotros y nada, y aquí estoy para lo que os haga falta. Aquí estoy como uno más de vuestro pueblo. Claro que sí. Pedro, un abrazo enorme, gracias, hasta luego. A vosotros, adiós, buen día. Adiós. Felicidades a la Fátima, por cierto. También, sí. Adiós, buen día. Fíjate que podíamos haber hecho esta entrevista a dos bandas, ¿no? Podríamos haber hablado a la vez con Pedro o con Antonio, con el hermano mayor de la hermandad del Rocío, pero hemos querido darle su hueco a cada uno. Pero Antonio sigue con nosotros, Antonio Jiménez, el hermano mayor de la hermandad del Rocío. Antonio. ¿Qué pasa, Isra? ¿Cómo estamos? Bueno, te acaba de decir Pedro que tienes dotes para pregonero, que dijiste unas palabras bueno. Preciosas sobre él, ¿eh? Es un hombre súper agradecido, ¿eh? Sí, Pedro es de las poquitas personas que queda. Claro. Oye, os he dedicado una sevillana a todos los rocieros y rocieras, y resulta de que tú, bueno, que tienes también tu arte y tus dotes, quieres también dedicarle una sevillana a los rocieros y rocieras, ¿no? Sí, hombre. Pues mira, te dejo los micrófonos para ti, a ver cómo lo haces tú también. Venga, dale. Venga, esta es una cosilla para los rocieros. Dale. Dale. Me puse a hablar con mi abuelo para decirle lo que había, y desde el balcón del cielo yo escuché que me decía: la Virgen lo ha decidido, y aunque con mucho trabajo ha dicho que no es rocío, que para ella lo primero es la salud de sus hijos. Cierra un ratito los ojos y sentirás por tu cuerpo ese bendito temblique cuando el jueves se le canta a Herve en Villa Manrique. Hola, Antonio. Ole. Y dile a ese traicionero, por si acaso no lo sabe, que no habrá en el mundo entero ninguna guerra que acabe con la fe de rociero. Ole. Con todo sentimiento, ¿no, Nina? Me ha puesto los vellos de punta, Antonio, ¿eh? Ahí está eso. Oye, para que nadie pierda la fe. Escúchame, cuando dejes de ser hermano mayor, quédate también en el coro, que estaría muy bien. También me voy a quedar ahí. Antonio Jiménez, el hermano mayor de la hermandad del Rocío de Helves, también. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo enorme. Feliz Rocío. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Así que hay sentimiento y eso se nota, y bueno, pues están resignados, quieren hacer las cosas bien, y sobre todo quieren que cuando vuelva el rocío vuelva con todas las medidas, con todas las cosas hechas lo suficientemente bien como para que se pueda desarrollar de la mejor de las maneras. Nosotros vamos a continuar aquí en Helves en la Onda. Caracolea Helves 2021, la primera ruta del caracol y la cabrilla de Helves del 1 de mayo al 30 de junio. Nuestros comercios, bares y restaurantes te ofrecen los mejores caracoles y cabrillas del Aljarafe. También puedes participar en nuestro concurso Caracolea y ganar interesantes premios. Hazte muchos selfies en los que se identifiquen tanto los establecimientos como tus tapas de caracoles o cabrillas, y compártelos en tus redes sociales. Etiqueta al Ayuntamiento en Instagram o a Helves Emprende en Facebook. No olvides añadir el hashtag Caracolea Helves. Degusta los mejores caracoles del Aljarafe y chúpate los dedos con Caracolea Helves 2021. Organizado por las Delegaciones Municipales de Fiestas y Eventos, Turismo, Comercio y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Helves. Caracolea, ay caracolea. Thank you.

Si se deteriora o humedece por el uso, sustitúyela por otra. Reutiliza solo aquellas mascarillas que sean reutilizables. Lávalas según las indicaciones del fabricante. Para quitártela, hazlo por la parte de atrás sin tocar la frontal. Deséchala en un cubo cerrado y lávate las manos inmediatamente. Ahora radio, porque nuestra prioridad eres tú. Bueno, pues nos vamos con Generando Igualdad aquí en Gelves en la Onda y vamos a saludar a nuestra compañera Ana María Prieto, que la tenemos por ahí preparada. Ana, ¿qué tal? Bienvenida. Espérate, porque no te escucho. Ah, buenas tardes. Ahora ya te escucho. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta por estar otra vez en nuestra emisora físicamente, por compartir el espacio contigo y por tener enfrente y a mi lado personas que están comprometidas con la igualdad, con el crecimiento personal y con el respeto hacia las mujeres. Vamos a saludar, que bueno, ya lo has mentado, y vamos a saludar a Mari Carmen. Mari Carmen, bienvenida. Hola, muchas gracias por estar nuevamente en este espacio. Se echaba de menos, ¿eh? Se echaba de menos. Bueno, y tenéis una invitada que vamos a saludarla, pero antes tengo yo que preguntar una cosa a Ana, pero vamos a saludar a la invitada. Sí. Bueno, tenemos hoy aquí a Asunción Baeza García. Ella es una nutricionista, una profesional que cuida a las mujeres y a todas las personas que se acercan a su servicio y que podemos encontrarla algunos días de la semana en el establecimiento de nuestra otra mujer y compañera que cuida, la podóloga de Gelves, en la Plaza Joselito el Gallo. Hemos intentado también que ella esté en estos micrófonos, pero por circunstancias personales la emplazamos a que en cualquier momento que ella tenga más tiempo personal, pues nos dedique, como siempre, esos 20-25 minutos de cualquier jueves en Generando Igualdad. Vamos a saludarla. Asunción, bienvenida. Hola, muchas gracias. Buenos días. Bueno, antes de entrar en materia, resulta de que ayer se celebró un cuentacuentos que a priori iba a ser en la biblioteca municipal, y fue tantísima la demanda de público para ver el cuentacuento, que se llama Los Vestidos de Mamá, que se tuvo que cambiar de recinto en un sitio más grande, y concretamente fue el Teatro Municipal. ¿Qué tal fue el cuentacuentos? Pues te lo cuento como profesional y después te lo cuento como la niña que hay en mí. Como profesional, estamos muy satisfechas por la acogida que ha tenido este cuentacuentos. Recordarles que queríamos trabajar con motivo del Día de las Madres y resaltar el papel de cuidadoras para promocionar la corresponsabilidad entre todos los miembros adultos de la familia. Y por otro lado, también estábamos interesados en que niños y niñas conocieran que todas las mamás tienen derecho o tienen que saber expresar sus sentimientos, y que no todos los días tienen un día pletórico. Claro. Y que en algunos días pues mamá está un poco más cansada. Y de ahí que ese cuentacuentos, cada vez que la mamá se ponía un vestido, expresaba una emoción. Y contar con la profesional que es Carolina Ramos, pues fue magnífico. Ella trasladó nuestra idea del cuento y lo hizo tan divertido. Aquí ya llega la niña que hay en mí. Yo disfruté muchísimo, canté. No me dejaron dar la voltereta, todo hay que decirlo. Bueno, están las medidas como están, no nos podemos desarbolar. Ya llegará el momento. Los niños subieron, claro. Las niñas también. Y fue muy bonito. Carolina fue muy cuidadosa en el respeto de las normas COVID, que todo hay que decirlo. Y sobre todo, ¿qué ganas tengo de dejar de decir esto de las normas COVID? Los protocolos se cumplen todas las... ¿Qué ganas tengo, de verdad? Mira, en total se inscribieron 65 niños y niñas, y como vienen acompañados de un papá o una mamá o cualquier persona adulta que los llevase, pues necesitábamos un espacio mucho más amplio. Claro. y por eso se eligió el Teatro Municipal. De aquí también agradecer la colaboración a nuestra alumna en prácticas de comunicación, Carmen, que bueno, pues hizo que el teatro se viera luminoso, que se escuchara todo bien, que se proyectara una imagen magnífica del cuento. Así que a todas las personas que nos acompañaron ayer, muchísimas gracias y bien. Y nada más, satisfechas con... Me encanta que las cosas salgan así de bien. Vamos a centrarnos en el tema. no vamos a robar más minutos a nuestra invitada y a Carmen, que el tema que vienen a tratar sigue dentro de esta serie de mujeres que cuidan de mujeres, que en el mes de la salud por las mujeres y hemos conocido, por ejemplo, la labor de María Coronel, y hoy vamos a conocer la labor de Asunción. No sé, ¿quién, una de las dos quiere hacer alguna introducción? O Nosotras queríamos hacer una pequeña introducción, porque muchas veces se saca de contexto la realidad que estamos trabajando este mes. Celebramos que el día 28 de mayo es el Día de Acción por la Salud de las Mujeres. Y mi cumpleaños. Ya saben, señoras y señores que nos escuchan, que me encantan, que me felicitan, lo digo de corazón. Y bueno, pues es muy importante recordar que ha sido fundamental la labor que han hecho muchísimas mujeres de Latinoamérica y el Caribe, que fueron las primeras que promocionaron la necesidad de trabajar porque se reconozcan las diferencias con respecto a la salud y con el tratamiento y el cuidado que se tiene entre mujeres y hombres. Y bueno, teniendo aquí hoy a una nutricionista como tenemos aquí, a mí me gustaría que ella trasladara eso que es cuidarse a través de la alimentación. Y le doy paso a Carmen, que ella se ha encargado de contactar con ella, de cuidarla en estos momentos, y yo me reservo el derecho a de vez en cuando poder hacer alguna preguntilla. Pues, no estás nerviosa, ¿no? Para nada. Que estás entre amigos. Estamos pasando un rato a gusto, claro, ¿verdad? Y agradable, sí, que es verdad. Bueno, en primer lugar, pues agradecerte que hayas colaborado, bueno, que estés aquí colaborando con nosotras. Sabemos que son horas en las que a lo mejor podrías estar dedicándola a todo esto, pero cuando nos planteamos las personas que podían estar con nosotras aquí, pues tirando de nuestro pueblo, ustedes como sabéis, yo soy muy de Gelbes, a mí me gusta publicitar y dar a gente, a las personas que le gustan invertir en nuestro pueblo, ¿no? Y bueno, pues siguiendo en el mes de la salud de las mujeres, como pues contamos hoy pues con otra profesional que ha confiado en desarrollar su actividad aquí en Gelbes, en su pueblo. Es nutricionista y vienes a contarnos pues cuestiones muy, muy interesantes, ¿no? En primer lugar, pues bueno, teniendo en cuenta nuestro lema, eres una mujer que cuida de mujeres. Efectivamente. Uh-huh. Bueno, de mujeres y como y ha dicho la compañera antes, de todo el que viene en realidad buscando sí, ayuda, acompañamiento o lo que necesite realmente. Uh-huh. Tu clínica evidentemente está abierta a todos los sexos, evidentemente, hombres y mujeres, de todas las edades. ¿Podrías decirnos si tienen más en porcentaje, a lo mejor, si pueden hacer un porcentaje, más mujeres sí, que hombres? O Bueno, yo llevo más de 10 años dedicada a la profesión y es cierto que al principio el porcentaje podía ser un 95% de mujeres frente a un 5% de hombres, si acaso llegaba. Sí. Pero también es cierto que bueno, el motivo de consulta, el porqué, la figura del nutricionista en sí va cambiando. Y es cierto que a día de hoy se podría decir que aún hay mucha diferencia entre hombres y mujeres, pero un 70-75% de mujeres más o menos frente a un 25% de hombres o cosas así sí que se aprecia todavía en consulta. Se aprecia. Y tú puedes ver o puedes decirnos, porque se puede acudir a la ayuda profesional tuya, por motivos estéticos, motivos de salud, ¿cómo podrías tú enfocarnos más o menos tu actividad? A ver, realmente la figura del nutricionista no está solo, no somos el profesional que pone la dieta, la pegas en el frigorífico, te riñes si no haces lo que tienes que hacer y nada más, ¿vale? Al final intentamos desde la educación nutricional pues que aprendáis a llevar unos buenos hábitos de alimentación en general y otros pilares fundamentales, ¿no?, para lo que es la salud, pero es cierto que aún así e intentando promocionar todo esto, todavía el principal motivo de consulta casi siempre suele ser estética, pérdida de peso y bueno, sí que es cierto que hay ciertas enfermedades que también necesitan de nuestro apoyo, pero aún hay mucho trabajo pendiente. Trabajo pendiente, ¿verdad? Cuando se acude a un nutricionista, porque me imagino que como todas las profesiones y las profesiones que son más nuevas, ¿no? Porque antes era pues ve al médico, ve al... Y el nutricionista pues lo tenemos como más a mano, ¿no? Parece que es como una figura que está ahí, que está más a mano o la tenemos más cercana. Sí que es cierto que estamos más a mano, pero aquí lanzo un poco un llamamiento a la sanidad pública aprovechando el minuto. Hay que aprovechar de oro. Todos los minutos de oro. La sanidad pública está desnutrida, no sí. Hay nutricionistas pasando consultas y todo el que quiere o necesita o simplemente le apetece un cambio de hábito, quiere cuidarse, hablando un poco pues desde el autocuidado, ¿no? El cambio de hábitos mirando por cada uno, tiene que costeárselo realmente. Claro. Y es cierto que bueno, que en casos de estética podríamos decir que estaría justificado, pero hay ciertas enfermedades que necesitan de la labor del nutricionista y en la salud pública de momento. No aparecen, ¿no? Iréis poquito a poco, ¿no? Poquito sí. A poco, como se suele decir. A todos se le va dando la importancia poco a poco. Poco a poco. Cuando alguien acude a tu consulta, ¿tú le das mucha importancia a la báscula? Bueno. ¿Qué es lo que...? Esa. Dando en donde duele. Sí, sí, sí. Donde nos duelen a los nutricionistas, ¿eh? A ver, realmente yo intento que quitar el foco de la báscula, ¿vale? Intento que todo el mundo entienda, sobre todo las mujeres, porque es cierto que, bueno, en la sociedad que vivimos tenemos una estética y tenemos un estereotipo que tenemos que cumplir, ¿no? Uh-huh. Y es cierto que, a ver, ¿es importante la báscula? No. Ni es importante, ni es el factor principal por el que nos tenemos que guiar para saber si nuestro progreso va avanzando o no, ni es el único indicador que tenemos. Hay problemas digestivos, pues mejora el descanso, mejora el rendimiento en la actividad física, mejoras a nivel de, pues, de digestiones, de a la hora de ir al baño, gestión emocional. No es solo el número de la báscula, porque además son muchos factores los que influyen en el dichoso número de la báscula. Entonces realmente yo personalmente no le doy importancia en sí a la báscula. Compañera, quería hacerte una preguntita. Es que me apareció... Ana está, yo creo que con la báscula, ¿no? ¿Todavía? No. Más o menos, ¿vale? Como no le habíamos dicho a María... María, has comentado el tema de los modelos estéticos que se nos imponen tanto a hombres como a mujeres, pero especialmente ese corsé en el que tenemos que tener una dieta determinada, en el que tenemos que cumplir ese canon de belleza riguroso, que va evolucionando a lo largo del tiempo, pero como tú has dicho, nos encorseta en ser esa mujer que los demás quieren que seamos. En esta última semana hemos estado haciendo unas jornadas virtuales desde el Instituto Canario de Igualdad sobre gordofobia, y se ha presentado una guía de tolerancia a las mujeres, principalmente porque estaba dedicada y porque somos las mujeres las que más sufrimos esta situación, sobre cómo se tiene que atender el respeto. Y desde nutricionista que eres, a mí me gustaría saber lo importante que es tener una dieta sana para mejorar el bienestar. Realmente, Ana, una dieta sana es importante no solo para el bienestar, sino para todo lo que engloba la salud, ¿no? Pero es cierto que se asocia dieta sana o dieta saludable a una dieta de lechuga, pechuga y lo típico, efectivamente, lo típico de siempre, ¿no? Y no, o sea, una dieta saludable ni consiste en eso, ni tenemos que estar toda la vida a dieta. De hecho, como nutricionista no confío en las dietas. Por supuesto, hay enfermedades que la necesitan y es un pilar fundamental en su tratamiento, pero para el día a día y en personas que están sanas, o sea, no hay una enfermedad que lo requiera, la dieta no funciona. Una dieta sana es tener una buena relación con la comida, saber proporcionar, saber qué alimentos existen, qué nos proporciona cada alimento y cómo proporcionarlos en nuestro día a día. Pero realmente no es necesario ni pasar hambre ni comer menos, sino simplemente tenemos que comer mejor. Y eso no va asociado a delgadez o a éxito lo que es el concepto de dieta. O sea, comer bien, tú puedes tener un peso o un cuerpo determinado, porque así es tu cuerpo, tu genética y tu silueta y nada más. Yo tengo una reflexión y una pregunta para la invitada. La reflexión es cierto que las mujeres tenéis muchísima más historia, mucho más bagaje en el tema de cuestión física, de estar en concerta, que unas tallas concretas, la mujer más atractivas y más tal. Es cierto que tenéis más historia en esto, pero yo creo que es de las pocas cosas que a día de hoy hay igualdad. O sea, se le pide lo mismo a una mujer ahora mismo que a un hombre en cuestión de estética. O sea, parece que hay unos cánones de belleza muy difíciles de alcanzar por la gran mayoría, pero que se están ahí apretando de una manera horrenda, tanto para hombres como para mujeres. De hecho, desde hace unos años para acá, enfermedades que al principio eran como muy femeninas, con trastornos alimenticios, están pasando en hombres al mismo nivel. O sea, creo que es una de las pocas cosas que no estamos de acuerdo, que no debería de haber igualdad, y resulta que es donde la hay, las contradicciones del mundo donde vivimos. En relación con respecto a la igualdad, no sé cómo lo estamos organizando, habría que repensar cómo lo hacemos, pero cuando hay igualdad siempre es cuando... lo negativo. Oye, exacto, no sé, en los comportamientos, en las actitudes. Y en esos cánones de belleza o de cualquier tipo, como pueden ser de comportamiento, en el que nos exigen una manera de ser hombres o una manera de ser mujeres. ¿Qué? Y luego tú has dicho una palabra que me parece horrenda, que es gordofobia, que además resulta de que miramos siempre desde el punto de vista de las personas delgadas hacia un rechazo hacia las personas con sobrepeso, pero nunca nos ponemos en el lugar de qué sienten las personas con sobrepeso. Que muchas veces ese sobrepeso no es solo por el hecho de que les guste comer o que coman chucherías, chocolates y cosas de estas, sino que muchas veces son también... O jamón. Claro, también son trastornos alimenticios muy difíciles de arreglar, y en el que se meten muchas veces en procesos muy heavy y dañinos para su cuerpo, para no sentir ese rechazo de la sociedad por tener unos kilos de más. Efectivamente. Y esto me gustaría tú que lo... Sí, porque además esa palabra que habéis dicho, ¿no?, que ya se recoge, gordofobia. Horrenda. Aparte de que es horrenda, gordofobia, o sea, fobia por la gordura. ¿Realmente alguien sabe lo que hay detrás de esa persona? O sea, claro, de esa estética que tú estás viendo. ¿Dónde yo voy? ¿Sabes si realmente...? O sea, es que dejarlo todo tan sencillo como es que comes mucho y mal y te mueves poco es algo tan simplista. O sea, no, el peso o la salud en sí no es simplemente vamos a alimentarnos bien y vamos a movernos un poquito más, desde el autocuidado, que sí que eso está todo muy bonito, pero... Y a nivel mental, o sea, la salud mental se nos olvida y no la tenemos en cuenta. Y en todos los niveles principales, o sea, es importante. Y el descanso, esa persona, ¿cómo descansa? ¿Qué es de su vida? O sea, no podemos poner etiquetas ni hablar de nadie si no sabemos realmente qué le está pasando a esa persona en su día a día. Bueno, hay que darle esta importancia y vamos a dejar de ver las cosas tan fáciles, quedarnos con la superficie, y entendamos que detrás de problemas de trastorno alimenticio, tanto para las personas que están obesas como las personas que están extremadamente delgadas, que también tienen muchos problemas de salud, no es solo por el hecho de una cosa u otra o tan simplista como bien dice Asunción, sino que por detrás hay mucho y no nos deberíamos de soltar la lengua tan a la ligera. Tan a la ligera, sí. A misma cuestión dice Irra. Carmen está con lo de la báscula. Pues sigo con lo de la báscula, porque yo recuerdo cuando me he hablado con Asmo y demás, que todos pensamos, me monto en la báscula, ay Dios mío, mira, que no bajo nada. Pero detrás de ese número, no solo hay grasa, ¿verdad? Efectivamente. O sea, cuando vemos un número, yo, bueno, en consulta, mis pacientes lo saben, siempre digo, no llevamos un número en la frente, ni somos un número andante, o sea, es un número, es un dato más. ¿Qué compone ese dato? Efectivamente, hay un componente graso que todo el mundo sabe que existe y además es necesario que lo tengamos, pero hay masa muscular, hay huesos, hay agua, que es una gran proporción nuestra de nuestro organismo, y todo ello influye en qué pasa con ese número. O sea, ese número puede subir o bajar subiendo la grasa o subiendo el músculo o porque haya retención de líquido. Hay muchísimos factores, y al margen de lo que es la composición en sí, factores que están fuera de nuestro alcance, como es el tiempo, porque si hace frío o hace calor, nuestro cuerpo responde de otra manera. Está fuera de nuestro alcance si tenemos alguna enfermedad y tenemos que tomar ciertos o determinados tratamientos que influyen en ese número de la báscula, y no quiere decir por eso que esté mal. que el hecho de no bajar peso esté mal o el hecho de haber puesto, no, o sea, es que tenemos que tener en cuenta todos esos factores. Se me viene a la cabeza gente que a lo mejor aquí está a dieta con un dietista y tal, y de una semana para la otra lo mismo no ha perdido prácticamente nada cuando esa persona ni se ha pasado y lo ha hecho todo perfectamente. En el caso de las mujeres, por ejemplo, el tema del periodo también influye, efectivamente, que son muchas cosas que has perdido líquido pero no has perdido masa. Son, a veces son muchas circunstancias. Pasa que parece que es que como estamos a dieta estamos pasándolo mal. Exacto. Pues queremos ese, que ese es el problema, Isra, que asociamos resultado. La palabra dieta a pasarlo mal. Sí, no podemos tener vida social, tenemos que quedarnos en casa, no podemos comer lo que nos gusta. No, o sea, ese no es el concepto de dieta. De hecho, si buscamos el concepto de dieta, es lo que una persona come de la mañana a la noche, es decir, a lo largo de un día. Todo el mundo somos dietantes, entonces, porque claro, todo el mundo comemos. Pero es cierto que el concepto de dieta, la cultura de dieta en la que vivimos, que es de donde sale pues toda esta gordofobia y todo lo que hemos estado hablando antes, hay mucho trabajo pendiente. Muchísimo trabajo pendiente. Pero bueno, yo creo que dándonos voz a profesionales que trabajan realmente de manera paralela a ello y no... Meto otra lanza, ¿vale? Claro, sí. Todas las que tú quieras. Sin intrusismo laboral. Esa es otra pregunta que te iba a hacer. Te iba a hacer otra pregunta. Teniendo ahí todo eso en cuenta, sí, ojalá la sociedad vaya aprendiendo. Nosotros tenemos un espacio de nutrición cada lunes, uh-huh, que se llama La Habitación Saludable. Vamos a llamar, hoy hablamos con Jorge, se hace desde La Habitación Saludable, donde Jorge, que es un nutricionista, habla de muchas cosas, ¿no? El otro día hablaba del tema de las dietas estas milagro. Eso es lo que yo le iba a preguntar ahora. ¿Existen las dietas milagro? El de la avena, la cetogénica, sí, eso son malísimas, sí, ¿eh? Yo siempre digo que si las dietas milagros existen, uno, ¿por qué existe mi profesión? O sea, ¿por qué existimos los dietistas y los dietistas nutricionistas? Y dos, ¿por qué cada dos por tres sale una nueva? Sí, totalmente. Entonces, ¿dónde está el milagro? Yo no lo veo. Pero yo lo que digo es que con tanto avance que hay, Jolines, ¿por qué no inventan una pastillita? Eso dice mi madre, Irra. Eso dice mi madre. Acabemos ligero, ¿no? Pero es verdad, sí, leche, sí, sí. Todo está así. Sí, si estamos pidiendo pastillitas, por favor, que se mejore la de la lactosa, que a mí me va fatal. Y por favor que definitivamente pase los estándares de medicamentos, la sin gluten, que la hay en otros países, pero que en España no está comercializada. Me encanta este espacio porque no paramos de tirar lancitas, ¿eh? Sí. Está bien. Yo, para ti, ¿cuál es la, diríamos, la dieta saludable? Hemos dicho que vale, que dieta, pues todos hacemos dieta porque todos intentamos comer, intentamos. Hace unos días tuvimos el Día Internacional sin dieta, que prácticamente lo que era querer hacer valer y hacer ver que no existen las dietas milagros, que las dietas sirven y el comer bien y el estar sano es un bienestar para la persona. Exacto. Que hay que acompañarlo con ejercicio físico y demás, pero... en el día, ¿qué tenemos que comer en el día, digamos, para mantenernos? ¿Qué tenemos que...? Realmente, como bien dices, pues la dieta ideal no existe. Siempre va a ser lo que se adapte a las circunstancias de cada uno. Es cierto que como nutricionista y muchísimos compañeros siempre recomendamos tirar del mercado y no del supermercado. O sea, utilizar materias primas, comprar de alimentos locales, de cercanía, de temporada. Lógicamente que nuestra base sean pues verduras, frutas. Eso está muy bonito, ¿vale? Uh-huh. Y realmente yo es lo que intento transmitir en consulta, pero es cierto que en el ritmo de vida en el que vivimos no todos tenemos tiempo de ir al mercado a comprar tranquilamente, ni dónde vamos al supermercado. ¿Por qué? Porque ahí está todo. Uh-huh. Y voy calle por calle y voy... Aún así, en un supermercado podemos comprar bien. Base de una dieta saludable y que sea buena en distintos aspectos, pues lo que os decía, que haya verduras, que haya fruta, que haya, ¿por qué no?, carnes, pescado, huevos, lácteos, a no ser que haya alguna intolerancia, lactosa, gluten, como una alergia, pero... que haya de todo, o sea, todo lo que sea materia prima. Yo es cierto que cuando tengo gente joven en la consulta siempre les digo que cuando vayan a comprar, si lo que van a echar al carro no lo conoce la abuela, que no lo compren, ¿vale? Pero que no lo compren no quiere decir que esto sería, esto daría para hablar mucho, no quiere decir que no se pueda consumir. ¿vale? Es importante porque muchas veces, como tenemos ahí esa lista de alimentos permitidos, alimentos prohibidos, no hay alimentos permitidos y alimentos prohibidos, hay que comer de todo, a ver, de todo tampoco, porque es cierto que a nivel de salud, por lo que hablábamos antes, ¿no? Pues a nivel de enfermedades, a nivel, hay ciertos alimentos que no debemos consumir de manera habitual. Pero de manera puntual, ¿por qué no? Pero además esto incluso activa nuestro sistema de recompensa, claro. Es que no nos llevamos la palabra, los premios y las recompensas. Pero que no tenemos que sentir culpable y que si en un momento dado el cuerpo nos pide, porque muchas veces no sé si os ha pasado a vosotros, es que me pide azúcar el cuerpo, sí, porque no le vamos a echar cuenta si lo necesita por algo, ¿no? Sí, hay muchos tipos también de azúcar, claro. Y ahí también tendríamos mucho para hablar, pero realmente sí. No, es un no rotundo. Quizás es la balanza que pese más el saludable y una base. Un hábito de comida que forme parte de un patrón saludable. Claro, exactamente. Con una buena base. Pero que un día que vayamos a algún sitio. O a una comunión. No, comamos lo que nos apetezca, no pasa nada. O un fin de semana. No, sabes que esto daría para mucho, pero nos quedamos ya sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo. Bueno, de todas maneras, no sé si estas te invitarán más veces, pero yo seguramente seguro, sí. Seguro. ¿Vale? Porque me parece muy interesante hablar de todos estos temas. Muchas gracias, Asun. Gracias por venir a contarnos todo esto y además por darle visibilidad a algo que realmente no le echamos la cuenta necesaria, y hay muchísima gente con problemas psicológicos, con depresiones, por sentirse rechazadas porque su talla es más mayor o menos. Mari Carmen, muchas gracias, cariño. Gracias. Espero el jueves que viene con más mujeres que cuidan de mujeres. Hombre, yo tú sabes que como empieza a cogerle gustillo a esto. Yo sé que no paras, eso lo sé yo. Y mi Anita, Ana, muchas gracias, cariño. Gracias, y de verdad son tus palabras. Son enriquecedoras. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Un saludo a todas. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Bien, nosotros estamos a punto de llegar a la una del mediodía, hora en la que los compañeros de la Onda Local ya nos dicen las noticias. Yo te espero mañana en la edición de San Viernes de Helves en la Onda. Atención, porque vamos a hablar de danza africana mañana aquí en Helves en la Onda. Además tendremos los Araos y Saraitos con Agustín Reyes, el Yo le reclamo con nuestras abogadas, con Maribel y con Elena Martínez. En fin, que quédate con nosotros aquí en la 88.6 FM y por supuesto en www.ahoraradiohelves.com, el podcast de hoy, dentro de nada ya está en la web. Te dejo con las nuevas leyes, New Rules de Dua Lipa. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times. My love, he makes it feel like nobody else, nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself. One, don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards. No way to turn. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern. I never loved. He doesn't love me, so I tell myself, I do. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out.